Oiga, tenemos invitado hoy día, pues. Sí. Ah. ¿Sabe quién está con nosotros? Don Sandro Puebla, la presidenta regional de la juventud, aunque usted no lo cree, no. Es... Oye, por favor. Ya. Oiga, pero como me ponen aquí esto en la... En la pasada, por favor. Me ponen aquí por esto. Por favor. Oye... Oiga, me no, ponen en la pauta. No, yo estoy leyendo textual aquí la pauta. Yeah. La presidenta regional de la UDI está con nosotros, señoras y señores, la Javi. Javiera Garrido, ¿cómo estás, Javiera? Bienvenida a la Radio bien. Carnaval. ¿Cómo estás, Yanni? Gracias. Bien. ¿Cómo estás, Sandro? Muy bien, pues, qué bueno. Presidenta, un placer. Presidente, yo soy más conservadora. ¿Usted está, sí? Presidente de la juventud. No se puede decir presidenta. O sea, no, sí se puede. Sí, pero... Pero al menos yo creo que los cargos no tienen sexo, no tienen género. Como, ya. Así que para mí, no, pero sí, es el disculpe, presidenta. No, es que una sí, vez a mí presidenta, a mí me da lo mismo, no me equivoco, no me molesta. Sí, a es mí como... me pasó en el tema de la concejalía con la nueva administración. Un día dije un tema y era ellos. Entonces me subieron, me complicaron la vida. No, entonces, no. Porque te sabes, la verdad de las cosas que... A eso voy, ¿ah? No, para mí, mientras más conservador en el hablamiento, digamos, como... Muy bien. Para mí mejor, si al final... Yo creo que esas son medidas que en realidad no incluyen en nada, todo lo contrario. Sí, hace algún tiempo atrás veía al escritor peruano, y que además es premio Nobel, y él hablaba de este tema, disculpe, con el mayor de respeto, a ellas... Ellos, no, sí está ellos bien, y yo... todo el asunto. Feliz decía, de que podamos... ¿De dónde sacaron eso del ella? Y lo decía el escritor peruano, y que es Nobel de Literatura, está en una entrevista para la televisión española, inclusive. ¿Cómo anda la UDI actualmente, Javiera? Mira, sabes que andamos súper bien. Bueno, ayer fue el aniversario del asesinato de Jaime Guzmán, 34 años. Uh-huh. Así que hicimos unas actividades en Santiago, por lo menos, porque acá no tuvimos... Porque hemos estado con hartas actividades de pre-campaña, ayudando a los candidatos que ya están en ejercicio con sus temas de rendiciones y preparando quizás también las otras elecciones, pero no nos olvidamos tampoco del trabajo territorial, que es súper importante. Así que hemos estado con hartas actividades en poblaciones, en campamentos de la quinta región. Así que hemos estado con harta actividad, con harto movimiento, sobre todo desde los jóvenes, porque creemos que la política no solamente es la elección y el voto, sino que también tenemos que formar para transformar e influir en la gente, de poder modificarles y cambiarles su vida. Y a propósito de que tenemos un año interesante e importante, además también en elecciones en la región nos tocan senadores, nos tocan este año diputados, va a ser... dicen la madre de las batallas en la región de Valparaíso, hay una elección presidencial, además también, ¿cómo es que... se ve hoy día el rol además también de los jóvenes en la política? Mira, yo creo que el rol de los jóvenes es súper importante, pero no podemos olvidar a quienes nos antecedieron. Yo creo que eso es súper importante. Los que nos gobiernan hoy día, el Frente Amplio en específico, el presidente de la República para abajo y otras municipalidades, fueron súper altaneros en decir no los necesitamos. En el caso de ellos, a la antigua Concertación. Uh-huh. Pero resulta que sí los necesitan. Y sí los han necesitado, y así se ha demostrado en el pasar de todo este tiempo, ya 3 años y medio, casi 4. Y yo creo que nosotros como jóvenes no podemos dejar de lado a la experiencia que nos antecedió, que ya gobernó, que ya trabajó. De hecho, todo lo contrario, tenemos que tenerlo en consideración, porque si no nosotros nos podemos mandar en barra. Y al menos de nuestro sector... creo que está súper compleja la carrera, porque al final esta generación, que es la mía, nos dejó súper mal parados como jóvenes, en el sentido de que obviamente yo puedo entender que la señora que hoy día nos está escuchando en la casa, o el caballero que nos está escuchando en el colectivo, diga no, pues estos cabros no saben hacer nada. No nos saben administrar, son irresponsables, no saben responder, le falta el respeto a la autoridad, y le encuentro toda la lógica del mundo. Pero sí habemos jóvenes que pensamos distinto, que sí respetamos la autoridad, que sí respetamos las instituciones. Como decía Sandro, chuta, en una palabra, en incluir una discusión cuando hay cosas que hoy día son mucho más importantes. No sé, hoy día a un par de kilómetros de acá a lo mejor hay una persona que lo está pasando súper mal, que no está llegando a fin de mes, que no tiene para comprar el pan hoy día en la tarde. Cosas que hoy día en el siglo XXI pasan y en la quinta región. Entonces yo creo que ese es el enfoque que tenemos que tener. Y llamar a la gente que sí confíe en nosotros, simplemente que al menos desde la Unión Demócrata Independiente nosotros trabajamos con la gente que nos antecedió, como con Osvaldo Urrutia, Francisco Bartolucci, que han sido personas como ellos que nos han apoyado bastante y nos han dado las alas para volar, sí, claro. Pero también nos afirman y nos reprenden cuando tienen que hacerlo. Entonces, ahí yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre juventud y juventud, de quienes tomamos en consideración a quienes nos anteceden y quienes no. O sea, es lo que marca la diferencia entre la juventud de la UDI y la juventud del Frente Amplio, ¿dice usted? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, la juventud de la UDI hoy día está en una línea de armar una UDI o de continuar, en realidad, la UDI que Jaime soñó. Que es la UDI popular, la que está, como ya dicen los lolos, la que sí ha paliado ripio. Okay. Entonces, de estar con la gente, del tú a tú. No de la política de escritorio, de que, sí, es que aquí vengo yo con el abellido tanto y yo voy a hacer esto. No, da lo mismo quien sea, pero lo importante es que tenga un compromiso real con el servicio público y con la gente. Sí, pero una cuestión que se ha dado en general en la clase política, independiente de los partidos, ¿no? Y que es lo que hoy día la gente además también lo hace sentir, Sandro, en el recorrido diario ahí, además también con la ciudadanía, recorriendo los clubes de adulto mayor, las juntas de vecinos. Ese es el sentir hoy día, ¿no? De que los políticos van, consiguen el voto, sí, y desaparecen. Senadores que se apenan por 8 años y que la gente no los ve. Tú hoy día vas al Valle de la Aconcagua, a San Antonio, a Petorca. La gente ya ni se acuerda de los senadores, sí, que fueron hace 8 años en busca del voto. Sí. Entonces, en general, la política se ha transformado en una política de escritorio. Sí, pues, lamentablemente. Y es muy triste, porque... Yo veo que Sandro también hace su trabajo, siempre está con la gente. Y eso no quiere decir, no dice que sea mejor o peor concejal por el sector político que esté. Ajá. Si al final las necesidades de la gente no tienen color político. No, y al menos gente, nosotros. Y muchas veces la gente le da lo mismo. Hoy día le da lo mismo. Entonces, si bien es cierto, tenemos proyectos país distintos, sí podemos confluir en que la gente está primero. Y efectivamente, yo creo que es una falta de respeto tremenda cuando los cargos públicos, senador, sobre todo senador y diputado, que lamentablemente pasa mucho más, no todos, por supuesto, siempre hay excepciones, que de repente se olvidan un poquito del terreno, de ir a ver a la gente, sobre todo en esta región, que sí tiendo a justificarlo un poco porque es demasiado extensa territorialmente, uh-huh, y un poco difícil también abarcar cada una de las comunas. Pero yo creo que sí, pues la gente está aburrida. Está aburrida de que, sí, venga, le damos el abrazo, el beso, la foto, y después nos olvidamos. Claro, nos aburrimos de la vieja política, y yo creo que eso además también fue clave en las elecciones en donde... Totalmente. En donde fue elegido, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, donde vino una camada de nueva política, de, sí, juventud, de nuevos aires, considerando además estos aspectos. Si dio resultado o no, ya la gente hoy día es la que evaluar, ¿no? Claro, y lo está evaluando, ¿no? Pero eso, como decías tú, hace difícil además también hoy día la irrupción de los jóvenes en la política, po. Totalmente, sí, a ver, no podemos desconocer que la situación que tenemos hoy día nosotros, tanto en todo el espectro político, es compleja. O sea, porque la gente además tampoco ya confía en los políticos. No confía en los políticos, no confía en la juventud. Hay una desconfianza generalizada en la gente. Uh-huh. Y insisto, es lógico, lo puedo entender. Pero para eso estamos nosotros, que tratamos de demostrarle a las personas que sí somos distintos y que sí podemos hacer una política limpia, que sí podemos hacer una política de terreno, de estar con la gente, de mirar a las personas a los ojos y decirles, ¿sabes qué? Si yo te voy a ayudar, en la medida de mis posibilidades, por supuesto. Tampoco, uh-huh, es como que le vamos a solucionar la vida de un día para otro. Pero sí, estar con ellos, acompañarlos. Porque, insisto, yo estoy súper convencida que las necesidades de la gente no tienen color político. Y si alguien va y nos dice, ¿sabe qué? Chuta, necesito... O sea, a nosotros nos pasa en la corporación. Muchas causas de familia. ¿Y tú crees que nosotros le preguntamos cómo vota? No, da lo mismo. Si al final, nosotros que estamos en política lo vemos desde la siguiente perspectiva. O sea, nosotros podemos ayudar a las personas. Y si el día de mañana a mí me dicen, Javi, ¿sabéis que tenéis que ser candidata? No sé, en Puchuncaví. Démosle, vamos. Pero antes de eso yo tengo que sembrar. Si no puedo llegar e ir y decir aquí vengo yo, po. ¿cachai? Tengo que sembrar, tengo que trabajar, y después todo lo demás viene por añadidura. O sea, yo creo que el voto es un premio al trabajo constante que hubo anteriormente. Son las 3 horas 39 minutos, estamos conversando con Javiera Garrido, ella es la presidente... Para que no me rete. No, o sea, la, lo mismo. La presidente regional de la Unión Demócrata Independiente desde hace muy poquito, además, ¿no? Sí, desde hace poquito asumí en enero. Anteriormente era Jorge Martínez, el ex concejal. ¿Ya? Y, no, y me dijo, Javi, necesito que tomes la posta. Ya. Y yo feliz asumí el desafío, un desafío importante. Me lo tomo con mucha seriedad, porque al final... Hay que demostrar que los jóvenes sí podemos hacer cosas importantes.